necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos, observadoras y observadores. Retomamos los vuelos con el anteúltimo programa de la sexta temporada, con un poco más de espacio desde el último vuelo, 3 semanas, como os habíamos anunciado. Esta semana regresamos con otro vuelo antimilitarista que incluye una nueva entrevista de nuestro compa Luis, del colectivo No Violencia, y de Zebra, el colectivo en busca de una respuesta antimilitarista. Y en esta ocasión ha entrevistado a Pepe Beunza, quien fue el primer objetor de conciencia en el Estado español al servicio militar obligatorio, la mili. Siguiendo la línea de los programas en los que entrevistamos primero a Koldovi Velasco y luego a Jordi Calvo, hemos decidido ir llamando a esta serie de programas Voces contra las guerras y por la paz. En este caso, con entrevista a Pepe Beunza. Con Pepe, entre otros muchos temas, conversaremos acerca de su experiencia a lo largo de todos estos años en diversos aspectos y mirando hacia el presente y hacia posibles futuros no muy lejanos ni tan descabellados. Miraremos hacia escenarios que haremos todo lo que podamos porque no lleguen a ser reales, pero que desde la política y desde muchos grandes medios de comunicación en diversos lugares de Europa ya se va instaurando en los debates. Y nos referimos a escenarios de una vuelta del servicio militar obligatorio, y que aunque en el Estado español por ahora no está tan presente este debate, en otros estados de Europa sí lo va estando, y la historia nos recuerda que en pocos años las cosas pueden ir cambiando mucho. Así que, ante estos riesgos y anticipándonos, es importante mirar hacia ejemplos como el de Pepe y preguntarnos: ¿es este un escenario realista si las cosas empeoran? Y si es así, ¿qué podemos ir haciendo para evitarlo? Por otro lado, en el tramo final escucharemos los audios de unos vídeos que se llevan moviendo unos días por redes sociales, en los que habla una compañera de los colectivos vecinales en defensa del territorio, explicando y actualizando la situación ante el riesgo de inicio de las obras del polígono eólico del Escudo. Algo sobre lo que nos alertan para estar preparadas y preparados ante un posible llamamiento que se pueda hacer próximamente para subir y realizar acciones de resistencia allí. Como es costumbre, antes de iniciar el vuelo, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de la Radio Libres que reemite nuestros vuelos. Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola Erratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Y extendemos el saludo y el abrazo a todas las observadoras y observadores que nos escucháis en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, llegado a este punto, vamos con el habitual chute de flow para calentar motores, así que observadoras y observadores, agarrar fuerte que comenzamos el vuelo. Volemos o crimen da sin hora narques que o placa metris da filmada doces piques muga figa da quimada en o que verdices bullas us da crimata infografes coise no yes ti dromocratia psa se vestis arges militarismos que fanatismos que ofanismos da sus nazis esmos ξέρεις σαφώς ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Λαμπερίζουν οι βόμβες του ΝΑΤΟ, νεκρός πληθυσμός. Κάνει πρόβα στρατός, χειρονύχτα. Κεφάλαιο κρατικά από την πίτα. Ο πολέμος ηρώδο και η τάξη μας ποντίκια στην τσίτα. Μένουμε αντιφασιστικά, ενάντια σε πολλά μου χαρία αφεντικά. Ναι, τα ζωντάτο φτιν βράβε πλακάτ. Waffen verkaufen von mehr Kapital. Nützt der Geist der Stadt Kopf oder Reim ist der Feinde der Freiheit mit Herz noch Staat. Mittelmeer immer noch Massengrab, denn dieser Krieg macht Flucht. Komm, wir blockieren die Maschinerie, wo wir sind, denn der Widerstand fängt dann bei uns. There is an army built and trained next to a door. Young faces born to make bodies hit the floor. My ground's very deep, just to feed your greed. With liquid bombs and mass bombs, there was that here. The power, let's fight this. The war, let's stop it. The borders, let's break them. The war starts here. The power, let's fight this. The war, let's stop it. The borders, let's break them. Let's stop it here. Sie kommen zu Schulen und Messen, verteilen Kuchen zum Essen, nutzen der Jugend Interessen, zeigen auf YouTube ne Action. Ein Kamerad hat echter Freude für tausend Leben, ein Mann, denn sie kämpfen ja auch dafür, dass ich dagegen sein kann. Με θέλουνε να μένω ένα μηχάνημα και πάντα να κινούμε μονάχα μηχανικά. Θέλουνε να γίνω μέλος και να πάρω μέρος. Οπότε το έθνος θέλει μόνο πένθος επεκτατικά. Απέναντι στον πολέμο που πάντοτε απλώνεται να μένουμε ενωμένοι. Παραμένουμε δεμένοι μονάχα μ' αλληλεγγύη. Δίνω δύναμη δυναμικά. Υψώνουν τύχη και στο χάρτη βάζουν άρκες. Πολεμάρχες εκπαιδεύουν μηχανές για να γίνουν φωνιάδες. Ένα δύο, ένδυο βήμα τόσο υπρωτικό. Ενάντια στα κράτη και στο μιλιταρισμό. There is an army built and trained next to adult young faces bound to make bodies hit the floor. My ground's very deep just to feed your greed. With liquid guns and mass bombs, there was not here. The power, let's fight it. The war, let's stop it. The borders, let's break them. The war starts here. The power, let's fight it. The war, let's stop it. The borders, let's break them. Let's stop it. Bitte von weit weg, mal wieder wird bombardiert, doch dir geht's gut. Kissmarks mal bestürzt vor die Tür, denn diese Festung Europa ist ein Zentrum, darum man weit entfernt von dem Torschlag. Wo ist das hier? Wenn die Bundeswehr wieder beschönigt, wer welchen sie uns und im Lied die Deutscher zutötet und schwer rekursiert, setzt die deutsche Bestimmung nur kostümiert in voller Pracht. Krass, das Recht, Gesinnung von Offizieren überrascht. Les armes pour la paix, tout pour le progrès. Chaque mal les mots différents, les plus dans ton porte-monnaie. Énorme les profits du secteur militaire, la logique capitaliste porte le fascisme dans les cœurs. Investi dans la terre, ensemble la terre regrandit. Fait des humanitaires en même temps des usines, n'oublie pas les barrières. Personne n'est fui, c'est la guerre, oui la guerre, elle commence ici. Schließ dich gleich an. Im Kampf gegen Terrorangst, es geht direkt zum Einsatz. Ins sichere Herkunftsland, zu Hause vorbereitet im BÜZ. Doch wer was verliert, sind andere Menschen. Leben check, was starts hier? There is an army built and trained next to a door. Young faces bound to make bodies hit the floor. My ground's very deep just to feed your greed. With liquid dumps and mass bombs, there was not here. The power, let's fight it. The war, let's stop it. The borders, let's break them. The war starts here. The power, let's fight it. The war, let's stop it. The borders, let's break them. Let's stop it here. Escuchabais War Starts Here. La guerra empieza aquí. De In Flammen, que en alemán significa en llamas. Un colectivo que se autodefinen como una red política de hip-hop entre Grecia y Alemania que se enfoca en la autoorganización, las luchas sociales y la solidaridad. Aman la cultura hip-hop, considerándola a su vez un arma en la lucha contra la miseria de la vida cotidiana y una manera de unirse más allá de las fronteras y los idiomas nacionales. Para quienes queráis conseguir más información, ofrecen como vías de contacto la dirección de email in.flammen@richeup.net. Y también tienen una cuenta de Facebook con el nombre de in.flammen, flammen con doble M. Tras este chute de flow, vamos con la entrevista a Pepe Bionza en este tercer programa de la serie Voces contra las guerras y por la paz. Y veo que el pájaro observador me dice que todo ok, así que vamos allá, dentro, entrevista. Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí yo bien, el mundo ha hecho un desastre, pero yo bien, aguantando. Bueno, pues veo que estamos de acuerdo en la parte negativa al menos, así que vamos a charlar un poco y a ver si, aunque no solucionemos nada, por lo menos que tengamos un poquito más claro cómo poder intentarlo. Vale, hoy vamos a, venimos de, la entrevista anterior fue con Jordi Calvo del Centre de Las, que tú bien conoces, ¿no? Y ya, un gran amigo. La anterior con Coldovi, Velasco, y vamos a hacer nuevas preguntas, pero algunas se parecen y algunas reflexiones son similares, ¿no? Porque al fin y al cabo queremos implícitamente hacer como una reflexión colectiva, ¿no? Y aunque cada uno tenéis una sensibilidad y un bagaje, pues responder a algunas de las mismas preguntas también nos puede ayudar a responder colectivamente, ¿no? Hoy usar el cuerpo como instrumento de paz parece convertirse en un mandato ético, como siempre lo ha sido en realidad, si deseamos un mundo sin guerras y sin violencia. Tú le usaste tu cuerpo de forma magnífica en un momento dado y lo has seguido intentando de diversas formas toda tu vida, ahora que no andas tan lejos, ¿no?, de los 80 años, ¿no? Así que primero de todo, gracias. Gracias por atendernos. A vosotros por escucharme, claro. Muy bien. Ahora hacemos una pequeña presentación de tu persona para todas las personas que en este programa del Pájaro Observador pues no ubican mucho de antimilitarismo y mucho menos de objeción o de tu figura, ¿no? José Luis Begunza Vázquez más conocido, como todos te conocemos, como Pepe Beunza. Naciste en un pueblito que se llama Beas de Segura, en Jaén, y fuiste el primer objetor, eres el primer objetor de conciencia español por motivos éticos, políticos, al servicio militar obligatorio. Hemos de comentar, que tú lo comentas muchas veces, ¿no?, los que te hemos escuchado y leído y demás, pues decir que por motivos religiosos específicamente hubo unos pocos centenares probablemente, ¿no?, de testigos de Jehová que habían sido principalmente en los años 60, ¿no?, previamente objetores. En este caso, en tu persona, pues se distingue ese énfasis en la motivación política de tu insumisión, ¿no? Quien fuiste pionero, básicamente, ¿no?, en ese movimiento de insumisión, que también sale, pues bueno, en internet siempre sale por ahí referenciado, ¿no?, Gonzalo Arias, ¿no?, que de algún modo supongo que fue un poco, pues alguien muy importante para ti, para organizarlo todo, ¿no? Uno de mis maestros. Uno de tus maestros, ¿no?, que organizasteis también el voluntariado para el desarrollo, se llamaba, ¿no?, para... Ahora comentamos. Para disimular lo que era la insumisión. En la Universidad de Valencia estudiaste Ingeniería Técnica Agrícola y participaste del movimiento antifranquista. Durante tu etapa de estudiante viajaste en autostop como parte de tu proceso y experiencia por Europa y conociste la comunidad del Arca, o algunas de las comunidades del Arca, donde entraste en contacto directo, personal, con Lanza del Basto. Le conociste personalmente, ¿verdad? Sí, sí, fuimos buenos amigos. Otro maestro. Otro gran maestro, ¿verdad? Así te introdujiste en el antimilitarismo, de algún modo, y en la desobediencia civil. Para quien no sepa quién es Lanza del Basto, que pues, para mucha gente pues, es un gran referente, pero para otra mucha es un absoluto desconocido, es el fundador, vamos a decir, el referente de comunidades no violentas que combinaban el trabajo manual, el trabajo personal, interior, la acción directa, no violenta, la vida comunitaria, el vegetarianismo y, bueno, un poco la motivación vino de más allá del bagaje de él, pues él fue a conocer a Gandhi en el año 37, si no me equivoco, estuvo allí conviviendo con él y un poco esa filosofía gandhiana la trajo para reproducirla aquí en Europa. Estas comunidades siguen, han cambiado mucho, pero ahí siguen y tú un poquito bebes de un momento álgido, ¿no?, de esas comunidades. Ya estaríamos hablando del año 70, más o menos, ¿verdad? Sí, sí, a partir del año 68... 68-69, vale, un poquito antes. Pues bien, en el año 71 te presentas en el cuartel y te niegas a incorporarte a filas. Ya eras ingeniero, ¿verdad? Justo al terminar la carrera, ¿no? Me faltaban dos asignaturas, acabé la carrera en la cárcel, o sea que fíjate. Muy bien. Dijiste que no te incorporabas a filas, fuiste encarcelado. El 23 de abril de ese año tuviste un consejo de guerra, fuiste juzgado por desobediencia y condenado a 15 meses de prisión, que los cumpliste en la prisión de políticos de Jaén. Acabada esa condena, recibes la orden de volver al cuartel, obviamente, pero en vez de hacerlo, organizaste un servicio civil en el barrio de Orriols, en Valencia. Entonces fuiste juzgado y condenado de nuevo en un segundo consejo de guerra por deserción. Lo tenías claro, ¿verdad? Era una campaña bien montada, es verdad. Cumpliste condena en un batallón disciplinario de la Legión en el Sáhara, que era español en ese momento, ¿no? Posteriormente trabajaste de jornalero y en el Gallex, ¿se dice bien en Barcelona? El Gallex. Sí, Gallex. Sí, sí. Así, como profesor, ¿verdad? Dentro de tu profesión ya como profesor en una granja escuela. Exacto. Sí, era una escuela de formación profesional agraria, que fue mi primer trabajo así más serio. Había sido jornalero, había sido cupa, había sido vendimiador, muchas cosas. Ya cuando llegó un momento que tuve que estabilizarme un poco, fracasadas todas las comunas agrícolas en las que había vivido, pues ya me estabilicé como profesor de formación profesional agraria en Caldo de Montbui, que es donde vivo. Muy bien. Pues entrando en materia, una preguntilla que puede parecer fácil o no, ya veremos. ¿Tienes alguna experiencia fundante, algún primer motor, algo que tú digas, esto fue esencial, imprescindible, en lo que te movió para ir al cuartel y decir lo que dijiste y decir, oye, que yo, que no, ¿Hay algo, alguna, o no? ¿O es más un tema más global, más de proceso, más de una combinación de factores? Mira, yo he conocido objetores que ha sido un proceso muy rápido, vital, de personal. El mío fue un proceso lento, político, reflexivo y después organizativo, evidentemente. Yo, más que, claro, de donde vengo es lo que me imagino que lo explica, ¿no? Yo vengo de una familia muy, muy religiosa. A los 14, 15 años entro en los Boy Scouts, allí aprendo a estimar la naturaleza, me hago fuerte físicamente, caminando, haciendo marchas, y aprendo un principio que para mí me parece que es un principio revolucionario, que es uno de los principios educativos de los Boy Scouts, que es que el fuerte debe proteger al débil. Y a mí esa idea, que es una idea absolutamente revolucionaria, anticapitalista, porque el capitalismo es que el fuerte explota y abusa del débil, a mí esa idea siempre me ha perseguido, siempre la he tenido dentro, ¿no? Entro a la universidad, soy una persona inquieta, un día en una manifestación la policía me pega con la porra y a partir de ese momento me hago un rebelde total, ¿no? Que es lo que te peguen por manifestarte, ¿no? Bueno, y entonces en esos viajes que muy bien has explicado, conozco la comunidad del Arca en Francia. A partir de aquí, yo creo que el punto importante de inicio, yo creo que es el conocimiento del Arca, porque imagínate, llego a una comunidad francesa de gente que hace agricultura ecológica. Para mí, bueno, eran vegetarianos, yo todas esas cosas no las conocía, eran no violentos, hacían yoga. Y para mí todo eso pues fue como una, yo era una esponja en aquel momento, fue una descubierta extraordinaria. Y a partir de aquí me hablan de objeción de conciencia, de no violencia, de lucha no violenta, y yo voy a conocer a los objetores que vienen en Pirineo, que hacían lo que en Francia llamaban el servicio civil, que era que en vez de ir a la mili, pues hacían el doble de tiempo, era un castigo también, de un servicio civil. Entonces ayudaban a los payeses, ayudaban a las personas mayores, hacían clases de alfabetización, les ayudaban en las cosechas, les acompañaban cuando tenían que ir a hacer trámites burocráticos. Y entonces digo, hombre, esto es mucho mejor que la mili, esto es lo que hay que hacer allí. Y ese fue un poco el punto de inflexión. A partir de aquí ya me introduzco en toda una ideología de una riqueza extraordinaria. Piensa que en la época del Che Guevara, la guerra de Vietnam, las guerrillas urbanas, era una época donde para los que querían cambiar el mundo, la lucha violenta, la lucha armada, era muy atractiva. Y entonces yo me encuentro otro aspecto de la lucha, para mí mucho más rico, porque yo no tenía ganas de matar a nadie, no quería hacer daño a nadie. Entonces para mí la no violencia que descubre la comunidad del Arca es una revelación, y a partir de aquí empieza todo el proceso. Muy bien, pues teníamos una segunda pregunta muy relacionada, ¿no?, con las comunidades del Arca, esa experiencia gandiana de algún modo, ¿no?, que aprendiste allí, porque fuiste y que nos pueda servir hoy, y lo has contestado ya magníficamente. Así que vamos a una pregunta un poquito distinta, pero que está muy relacionada. Al inicio de tu campaña, o de vuestra campaña, justo al principio, pongamos, durante el primer año, ¿cuántas personas habría? Es una curiosidad así como un detalle, ¿no? ¿Cuántas personas habría realmente comprometidas, realmente trabajando, ¿no? Que ya los que nos hemos movido durante años en diferentes organizaciones y movimientos, pues conocemos, ¿no?, cómo son a veces. Pues la gente, vamos y venimos, pero hay gente con compromiso, hay gente trabajando, hay gente estable, ¿no? A ese tipo de personas, a tu lado, para que fuera viable, para que fuera sostenible y eso saliera adelante, ¿no? Obviamente, personas como Gonzalo Arias, ¿no?, estarían ahí de referencia, pero el número de gente, ¿no? ¿Cuánta habría trabajando ahí ese primer año? ¿Cómo empezó todo, ¿no? Lo digo como por buscar ese origen de esa lucha que luego dura 30 años y termina con el fin, ¿no?, de la mili, del servicio militar obligatorio en España. Pues ¿cuánta gente empezó contigo ahí a curárselo, ¿no? Mira, para animar a la gente, en algún momento estaba yo solo, porque había un grupo en Valencia, pero por motivos políticos, porque se lo detuvieron y una cosa y otra, se deshice. Entonces, de momento me encontré yo solo con todo el bagaje que tenía en la cabeza. Y entonces se me ocurrió organizar una campaña de enviar cartas al ministerio para pedir el reconocimiento de la objeción de conciencia. Y estas cartas que iban firmadas con mi nombre y mi dirección, yo me permitían dar charlas en diferentes colegios mayores, en parroquias, en comunidades de base. Y de esta manera conseguimos organizar un grupillo que seríamos 10 personas en Valencia. Eso coincidió con que en Barcelona había venido Lanza del Basto y había dado unas charlas y había formado un grupo de amigos del Arca. Y entonces el grupo de Valencia, que éramos muy pocos, y el grupo de Barcelona, somos el embrión que empezamos a organizar todo este tema. Gonzalo Arias está en París y organiza su campaña de encartelado y entonces también se pone en contacto con nosotros. Después hay gente suelta, Archirax, por Andalucía también surgen gente suelta que va poniéndose en contacto con nosotros. Y entonces todo esto se concentra en unos campamentos que organizamos en verano en Castellterçol, que es un pueblo que está a 40 kilómetros de Barcelona. Allí viene Lanza del Basto y durante una semana se organizan charlas, se organizan actividades, un poco siguiendo el modelo de vida del Arca. Y aquí es donde se concentra toda la gente que tiene interés por la no violencia y por todos estos temas. Y en concreto, perdón, ¿sabes en qué? Supongo que fuera en verano eso, ¿verdad? Y era en verano, sí, hablamos del año 67, 68, 67. Eso, o sea, coincide un poquito todo, incluso tú ya empiezas a moverte seriamente antes de ir a Francia y luego se potencia, ¿no? Con ese viaje tuyo a las comunidades, digamos, ¿no? La actividad. Yo a partir de aquí ya empiezo a viajar mucho, a conocer más gente en Francia, a conocer más objetores, conozco el grupo de anarquistas no violentos, que eran un grupo fantástico, y a partir de aquí empezamos a desarrollar todo este tema. Escogemos el tema de la objeción de conciencia como manifestación y promoción de la no violencia, pero claro, resulta que aquí en España solamente están los testigos de Jehová en la cárcel, que no quieren saber nada de acciones políticas, que ellos esperan el fin del mundo que ha de venir enseguida. Y entonces, pues claro, yo pensando, digo, bueno, pues si en el extranjero yo ya había conocido objetores de conciencia, muchos habían estado en la cárcel, digo, bueno, pues si los franceses lo han podido hacer, los italianos, los belgas, bueno, allí también lo podremos hacer, ¿no? Y entonces, digo, un día, bueno, haré yo objeción de conciencia. Entonces me decido, o sea, yo estoy 2 años para decidirme a hacer objeción, y entonces me empiezo a preparar, y estoy 2 años para prepararme, hasta que en enero del 71 me niego a hacer la mili. Ese es un poco el proceso. Y durante estos 2 años es cuando organizamos toda la campaña de apoyo, no solo en España, sino también en el extranjero, porque en el extranjero hay unas organizaciones muy potentes con las que yo tomo contacto. Muy bien. O sea, que por volver al origen de la pregunta, el número de personas entre 1 y 10, ¿verdad? En Valencia, entre 1 y 10 en Valencia. En Barcelona ya eran un grupo que serían unas 20 personas muy, muy cohesionadas y muy bien preparadas. Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny, ni rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte. Es nuestro campeón. Johnny no mata a la gente, elimina el objetivo. Johnny no es un asesino, Johnny tiene un buen oficio. Johnny es frío y profesional. La gente quiere a Johnny, que defiende a su país. Se acabó la gasolina, y aunque Johnny vuelve a casa, convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. We'll be right back. como la reflexión que hicimos con Jordi Calvo, decíamos, el escenario bélico internacional, ¿no? Esta guerra mundial a trozos que vivimos, y no tan a trozos, pinta cada día menos alentador, ¿no? Y parece que cada mes pues surgen nuevas burradas, ¿no? El mes pasado o el anterior, pues declaraciones ya absolutamente explícitas de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, de Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, preparándonos pues para un escenario de preguerra a pasos agigantados, ¿no? Para una economía de guerra, hablan ya de esto sin timidez. Es economía de guerra, es el negocio de la guerra. El negocio de la guerra. Hablan de sin timidez y muy directamente ya, ¿no? Cosa que el año pasado pues igual era un poquito todavía más con pies de plomo, ¿no? Parece que van anunciando que el armarnos es un mandato. Y para lo que pueda venir, aunque y que puede venir y que quizá viene o no, pero que hay que armarse, es un mandato. Se reavivan y se intensifican los discursos de odio y así como las lógicas polarizadas más simplistas, ¿no? Más simplistas que nos podamos imaginar. El complejo industrial militar, ese entramado, ¿no? Siempre gana, ¿no? La banca, la industria armamentística, la política, esas puertas giratorias y los políticos. Los ejércitos, por su fuerza, por supuesto. Si tuvieras que animar a alguien a centrarse el resto de su vida en trabajar para transformar algo, ¿no? Algún aspecto, alguna de la industria de la guerra, ¿no? De estas cosas que hemos nombrado, por ejemplo, ¿te decidirías por alguna estructura, por alguna labor concreta, donde el trabajo sería más eficiente o no? ¿O crees que esto es algo pues, que tiene que ser más intuitivo, más que salga del espíritu personal de cada uno y o dices, no, aquí merece una campaña porque por aquí podemos romper un pilar? No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Lo primero que hay que hacer es desmitificar todo lo que significa ejército, violencia, armamento, porque ningún ejército defiende al pueblo, todos han defendido al poder siempre. Por lo tanto, si tú estás en el poder, pues ya te va bien tener un ejército, pero si tú eres del pueblo, eres un currante, eres una persona que quiere disfrutar de la vida y de lo bonito que hay, los ejércitos son una amenaza terrible, eso es lo primero. Y cuanto más dinero pongamos en el ejército, cuanto más defendamos, cuanto más vayamos a la mili, más grande es esta amenaza y más construimos nuestra tumba. Entonces, claro, tú puedes decir a la persona, ¿tú quieres construir tu tumba para que te entierren bien a gusto o tú quieres disfrutar de la vida, de la naturaleza, de la amistad, de todo lo que hay, o quieres dedicarte a eso, a ir a la mil y aprender a matar y a matar gente? Entonces, claro, eso es una opción que hacer. Lo que pasa es que hay un punto de inflexión. Pues claro, de tal forma hay que animar a la gente. El siglo pasado tuvimos dos guerras mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. O sea que la guerra no es una cosa. La guerra ha sido siempre un negocio para unos pocos y ese negocio sigue en la sociedad capitalista. La guerra es un entramaje más de todo el sistema irracional del sistema capitalista, del negocio de unos pocos contra todos los demás. Entonces, el punto de inflexión es la bomba atómica. A partir de la bomba atómica todo cambia. Todo cambia porque la bomba atómica de la que vimos una muestra en Hiroshima y Nagasaki, que no hacía ninguna falta porque Japón ya estaba dispuesto a rendirse, pero que claro que Estados Unidos tenían que demostrar su poder para que la gente cogiera miedo y viera lo que era, lanza las bombas atómicas. Bueno, pues en estos momentos hemos ido acumulando bombas atómicas, armamento atómico, para destruir muchas veces toda la vida de la Tierra. Entonces, a partir de una vez o de dos veces ya tendríamos suficiente. Pero ¿por qué seguimos construyendo más armas y construyendo más bombas atómicas? Pues porque la gente se ha vuelto un sinsentido y el negocio no les deja ver la racionalidad, no les deja ver la inteligencia. Estamos en manos de unos locos que llevan el mundo al desastre. Hay que explicarlo de una manera muy gráfica. Vamos todos en un tren. Estamos todos, ricos y pobres, blancos y negros, hombres, mujeres, totis, todo el mundo, tontos y listos. Estamos en ese tren y ese tren va corriendo hacia un precipicio. Ese tren es el tren atómico, es el polvorín en el que hemos convertido el mundo. Entonces tenemos dos opciones, evidentemente, o seguir haciendo guerras, desarrollando la violencia, el odio, todas estas cosas, y construyendo más bomba atómica para que este tren vaya muy deprisa hacia el barranco, o intentar frenarlo, o intentar desmantelar este tren. Y tú tienes esa opción, y aunque te creas que eres poco, bueno, pues tú puedes hacer también un poco, ¿no? La teoría del colibrí, que hace lo que puede. Bueno, pues entonces esta es la idea. O nos dedicamos a frenar el tren o vamos todos para el barranco. Podemos ir al barranco jugando al fútbol, cantando canciones, mirando cosas, estando todo el día pegados al teléfono, o podemos estar luchando por una sociedad justa y pacífica que nos permita disfrutar de la vida. Y eso es una opción que ha de escoger cada uno. Muy bien, así que claramente, si tuvieras que elegir, ¿no? Pues te centrarías en ese trabajo por el tema nuclear. Especialmente. Mi tumba no me hace ninguna ilusión, claro. Efectivamente, por dar algún dato de referencia, por aquí tenemos las bombas que se usarían ahora, las bombas tácticas que llaman nucleares, tienen entre 6 y 50 veces más capacidad destructora que Nagasaki e Hiroshima, y por supuesto que hay otras muchas que sobrepasan las 100 veces, por lo tanto, para ponernos todos en esa mentalidad, ¿no? De que no es Nagasaki Hiroshima, sino que el potencial destructor no tiene nada que ver. Estamos en otro nivel, ¿no? Y se sigue, como tú dices, implementando tecnología para que esas bombas atómicas tengan mucho más tal. Aprovecho mucha más fuerza. Aprovecho el momento para recordar que se han prohibido en la ONU, hay un tratado internacional de prohibición de armamento nuclear a todos sus niveles, producción, diseño, almacenamiento, etcétera. Que ya han ratificado, si no me equivoco, alrededor de 70 países, que evidentemente muchos son pequeños, que evidentemente muchos tienen poco poder o poco peso en el escenario internacional, pero que si tenemos 190 y pico países en el mundo, ¿no? Más o menos, 195, pues bueno, pues tiene un peso, ¿no? Lo digo para que tomemos conciencia de que hay pasos en ese sentido y también que los datos de financiación, de empresas y demás, bueno, pues no todos son negativos. Hay pequeños signos de esperanza que nos deben servir para trabajar en este sentido, ¿no? Para la distopía y la locura nuclear irla quitando de la realidad, ¿no? Muchas gracias. Vale, pasamos a otra preguntilla que estaba muy directa. Servicio militar obligatorio, la mili, que se está implementando y se está hablando sobre todo en muchos países de Europa de nuevo. En España, pues bueno, hay quien lo tiene presente, pero es verdad que el debate no está tan presente como en otros países, ¿no? Y nos preguntamos, viendo el estado de las cosas, viendo la deriva, viendo la historia, como tú bien dices, que parece que nada nuevo, veamos el siglo XX, ¿no? En muy pocos años la cosa puede cambiar mucho. ¿Crees que si las cosas empeoran un poquito más rápido de lo que esperamos, en España puede volver el servicio militar obligatorio? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay conquistas sociales para siempre. Solamente tenemos las conquistas sociales que defendemos cada día. La abolición de la mili fue evidentemente una gran conquista social que costó muchos años de cárcel y muchos sacrificios. Pero si esa conquista no se defiende día a día, pues continuamente pues veremos que se puede perder. Entonces es una opción que evidentemente que hay muchos militaristas que estarían encantados con que los jóvenes volvieran a la mili. Y entonces les tocará a los jóvenes volver a luchar contra esa aberración. Pero lo primero es que hay que demitificar el ejército, porque claro, el ejército tiene buenos propagandistas y van a hacer muy bien, muy buena propaganda. Mira los últimos 200 años de Italia, de Francia, de España, por decir países, cuando el ejército ha defendido al pueblo. Nunca, no hay ningún momento. Es que la historia no se puede encontrar. Por lo tanto, el servicio militar obligatorio beneficia a unos pocos, al poder, a los de siempre. Entonces, claro, si nos sometemos a esa idea de que el servicio militar podría volver a ser obligatorio, pues claro, estamos ya perdidos, ¿no? Ya estamos cavando la tumba. Entonces, claro, la idea es si uno quiere cavar su tumba o no quiere cavar. Entonces, es muy importante estudiar la historia y es muy, muy importante ver el camino de deriva que tiene el mundo, porque la bomba atómica, poca broma. Y además, mira, lo poco que tenemos que agradecer a Putin es que lo dijo bien claro. Dice, mira, yo tengo aquí el botón nuclear. Si me fastidiáis mucho, aprieto el botón nuclear y esto se acaba. Y claro, cuanto más guerras, cuanto más violencia, cuanto más militares, cuanto más soldados, más próximo puede estar la explosión del polvorín este que tenemos, que es un milagro que no haya explotado aún. O sea, que estemos vivos es un auténtico milagro, por eso hay que defenderlo día a día, porque cualquier día explota eso. Yo cada día miro si sale el sol, digo, mira, un día más. para disfrutar de la vida, que es preciosa, y para luchar por la vida, que hay que mantenerla y que hay que defenderla. O sea que sí, sí, es un peligro que tenemos, porque si la gente no lucha por el desarme, no lucha por una sociedad justa y pacífica, pues los partidarios del negocio militar pues van ganando. O sea, esa es una idea que hay que tener clarísima. Muy bien, pues evidentemente lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Y se entiende muy bien lo de las conquistas sociales, son al momento, así que ¿qué podemos ir haciendo para evitarlo? Pues seguir trabajando, ¿no? Para que no suceda, ¿no? Pero eso sí, si llega el caso, ¿no? Con la historia que nos precede y con la experiencia que tú tienes, los que estemos llamados a filas, que además parece evidente, ¿no? Que los hombres de 20 a 60 años perfectamente podemos ser de un día para otro llamados, como hemos visto en Ucrania, ¿no? ¿Qué opciones tenemos, ¿no? Estamos viendo casos en Rusia, en Ucrania, ¿no? En Israel, ¿no? De la extorsión, de insumisión. ¿Que hay algo más que esconderse o asumir la pena que se imponga? ¿O es lo que hay? ¿Es prepararse a todos los niveles para eso? Para los que tenemos claro que no vamos a ir a matar a nuestros hermanos y hermanas. Hay que estudiar la historia, eso es lo primero. Y después hay que ver la sociedad en la que vivimos y que la bomba atómica es una aberración que nos quieren hacer pasar por una cosa lógica y dicen, no, como yo también la destruiré, ninguno me atacará. Bueno, eso supone que los que dirijan el mundo sean gente sensata, pero lo que vemos no son muy sensatos. Pero después, en un nivel más práctico, hay que luchar por la defensa popular no violenta y hay que prepararse y hay que entrenarse. Hay diferentes modelos. Mira, cuando Rusia, el Pacto de Varsovia, invade Hungría, destrozan, es un destrozo total, miles de muertos y tal. Cuando el Pacto de Varsovia ataca a Checoslovaquia, hay un modelo de defensa muy diferente. Les dejan entrar y cuando entran, no por nada, sino porque el ejército era incapaz de enfrentarse, ¿no? Porque, y entonces tienen que improvisar una forma de defensa, que es hablar con los soldados, explicarles, tal. Los soldados ven que están confundidos, que los polacos ni que los checoslovacos ni son cobardes, ni son contrarrevolucionarios, ni nada de esto, y entonces empiezan a haber deserciones, empiezan a haber... Entonces, claro, tú imagínate que viene un ejército invasor, eso ya es mucho imaginar, porque de España que nos va a invadir, es que es una cosa, pero bueno, un ejército invasor. Lo dejamos entrar y una vez han entrado, se empieza lo que se llama una campaña de desobediencia civil, de no cooperación, de intervención e interposición. Evidentemente moriría gente, claro, porque la gente que viene a invadir viene dispuesta a matar, pero llegaría un momento que no tendrían ninguna capacidad de acción. Nadie les da de comer, nadie les responde, nadie les obedece y se hace un país ingobernable. Y las invasiones se hacen para robar, no se hacen para traer cultura ni nada. Y entonces cuando ven que no pueden sacar nada y al contrario, que ven un país digno, un país que sabe hacer las cosas, los soldados también empiezan a pensar. Y esto es muy importante. Mira, había en un libro de Chirinás de No Violencia, explica que había un grupo de negreros que iban a África y ocupaban pueblos de negros, los encarcelaban, los encadenaban y se los llevaban a Estados Unidos para venderlos como esclavos. Y había una tribu que en cuanto los encadenaban, se tiraban al suelo y ya no se movían, ni comían ni nada, y morían. Y claro, los negreros no tenían tiempo de estar discutiendo con ellos, no los podían arrastrar nada. Entonces llegó un momento que dejaron de molestarlos porque no eran incapaces de poderlos sacar beneficios y llevarlos a Estados Unidos. Claro, esto era una desobediencia radical porque morían muchos, pero consiguieron no ser esclavos y consiguieron que no los llevaran a Estados Unidos. Esto es lo que se llama la desobediencia civil, la no cooperación, la respuesta a una invasión. Tenemos modelos, hay que estudiarlos, pero no son un negocio y son modelos que se pueden utilizar contra el poder también. Y claro, no le interesa al poder que sepamos que tenemos dentro de nosotros una capacidad de respuesta extraordinaria para enfrentarnos a invasiones, para enfrentarnos a injusticias. Esto es lo que tenemos que trabajar ahora. Hay un libro muy bueno de Gonzalo Arias que se llama El Antigolpe, que vale la pena recuperarlo y releerlo. Muy bien, pues has dicho, el otro libro era de, has dicho Xirinax, ¿verdad? Chirinax y la no violencia, ¿no? Está agotado, pero bueno. Vale. Y el antigolpe de Gonzalo Arias. Muy bien, el Xirinax es otro auténtico desconocido, no tenemos tiempo ahora para presentarle, pero sí decir que Gonzalo Arias, que ya le hemos nombrado un poquito más aquí, que ese libro que dices le tenemos por aquí disponible y aunque no haya muchas ediciones, aquí desde donde se habla hay dos copias y quien quiera en cualquier lugar de todo el estado pues se puede prestar. Y los que nos dedicamos a educación, aprovechar también para reforzar que quizá vamos tarde, ¿no?, con respecto a trabajar para meter esto en el currículo oficial, ¿no? Que es la defensa popular no violenta, que parece una cosa ahí un poco así como naif, infantil, y no tiene nada. Luis, tarde o pronto no existe, lo importante es empezar y hacerlo. Y después tú piensas que yo, claro, yo me iba a Francia y me traía los libros en la mochila. Ahora hay una muy buena bibliografía sobre estos temas. Claro, pues esto conecta con que el ejército español tiene muchas campañas y muchas formas de sensibilizar y de ofrecer una imagen amable, ¿no?, de su estructura. ¿Perdón? Y mucho dinero, ¿no? Y desde entrar a institutos, a hablar de las oportunidades laborales, hasta el marketing de la unidad militar de emergencias, de la UME, y a muchos jóvenes les resulta atractiva esa opción laboral, ¿no? Curiosamente, hace 3 días estaba tomando algo y los chicos de detrás mío estaban hablando de esto, ¿no? De entre ser mecánicos de camiones, ¿era? Estaban hablando de eso. O el tema del ejército, lo cual fue una conversación muy amena para mí, muy entretenida y sobre todo muy curiosa, ¿no? Al mismo tiempo, no hay análisis crítico. No saben los chavales, la gente en general, ¿no?, qué supone una estructura tan violenta a nivel local, a nivel estatal, a nivel internacional. ¿Qué son los ejércitos? La gente no piensa, ¿no? Es como que se da por hecho, es el estado de las cosas, ¿no? ¿Qué le dirías, ¿no?, a uno de estos jóvenes, a estos que tenía yo detrás, ¿no?, que estaban valorando alistarse, pensando en lo laboral exclusivamente en este caso, ¿eh? Bueno, eso es cierto, bueno, para servir a la patria, para irse de misión de paz o simplemente por tener un empleo, ¿no? Sí, por lo que sea, hay muchos motivos que saben desarrollar muy bien los psicólogos militares que ganan buenos dineros. Pues que respondan a la pregunta, porque dicen que es para defender a la patria. Entonces, que respondan a la pregunta: ¿cómo nos defiende un ejército de un ataque con armas atómicas, químicas o bacteriológicas? Y cuando tengan respuesta a esa pregunta, que se apunten al ejército y entonces verán lo que es. Pero que mientras tanto no hemos nacido para matar a nadie, no hemos nacido para invadir ningún pueblo. Las campañas humanitarias son un parche para justificar el ejército, pero el ejército no se han hecho para campañas humanitarias, sino para invadir otros países y para machacar a la gente. Que lean la historia del ejército, que lean la historia del ejército en Marruecos, lo que hizo, y que vean lo que han hecho los ejércitos durante la historia, y que se den cuenta de que hemos nacido para desarrollar la vida, para ayudar a los demás, para desarrollar la inteligencia, para desarrollar el conocimiento, porque cuando empiezan a hablar las armas, se acabó la razón, se acabó la inteligencia, se acabó la dignidad de la persona y todos nos convertimos en criminales, porque la guerra, como dice la Internacional de Resistentes a la guerra es un crimen contra la humanidad. Y yo firmé esa declaración que decía: la guerra es un crimen contra la humanidad, por eso no participaré en ninguna guerra y lucharé contra sus causas. Y esto lo firmé ya en el año 70 y sigo con esta canción. Para vivir y para disfrutar, no para matar. Desde este espíritu y esta práctica, y con lo anterior que hemos hablado, ¿no?, de la defensa popular no violenta, aprovechamos para un momento más pedagógico. Hay muchos diálogos, ¿no?, acerca de la necesidad de tejer más red entre personas y agrupaciones que trabajamos de una u otra forma para abolir la guerra, que de algún modo es de lo que estás hablando y de esta máxima, ¿no?, de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Tejer más red para sentir el calor y la esperanza que generan compartir un trabajo en una determinada dirección, ¿no?, tan esperanzadora. Pero sobre todo tejer red para ser más efectivos, más prácticos, para lograr cambios tangibles, como los que tu acción y tu inicial, ¿no?, fue fundante, ¿no?, para acabar con el servicio militar obligatorio, ¿no? Muchas personas creemos que hay que hablar de transarme, no de desarme, en este momento. El transarme, para quien nunca haya oído hablar de esto, pues implica que las sociedades tienen que dar pasos simultáneos, ¿no?, entre esa desmilitarización, pero a la vez construyendo una defensa alternativa, que es de la que hablabas tú, ¿no? Esa defensa popular no violenta, eminentemente. Nadie está hablando de que mañana vaya a desaparecer el ejército y ese sea el modelo de relación internacional, ¿no? Es más delicado, más complicado, pero hay que ponerse a trabajar. Llevado a la práctica en plan simplista, quiere decir que hay que empezar a cambiar armas ofensivas por armas defensivas, que hay que reducir las defensas, que hay que reducir el presupuesto en defensa, que hay que hablar del ideal sin armas. Sin entrar en la especificidad de Cataluña, en la que tú aportas trabajo, y en esta entrevista, pues bueno, no tenemos tiempo ni espacio para ello, ¿no? Pero tú estás aportando ahí trabajo y experiencia en este sentido, ¿no?, para que en los procesos de allí, pues todos estos temas sean importantes. qué pequeño paso podemos dar para creernos que de verdad hay otro modelo de defensa y seguridad, que no es el de armarnos hasta los dientes mientras podamos, ahora que no para de subir el presupuesto, ¿no? Ahora Juan Carlos Royce, los grupos de Tortuga, nos están hablando de 60.000 millones de euros, que lo miras y dices, anda, pues parece un poco verdad, ¿no? Bueno, decía un momento pedagógico porque ya ha respondido a esto, ¿no? Defensa popular no violenta, juntarnos, trabajar y tener la conciencia de que, recogiendo un poquito, ¿no?, todo lo que decías, de que las conquistas sociales no son permanentes, ¿no? Yo diría que es muy cansado esto de luchar por la paz y el desarme. Cuando uno está cansado, lo que hace es descansar, y cuando ha descansado, vuelve a la trinchera, ¿sabes? Esa es un poco la idea, porque claro, parece mentira que podamos ser tan poco inteligentes de dedicarnos a construir bombas atómicas. Entonces claro, como es muy duro, porque luchar contra el negocio es muy complicado y el capitalismo es muy inteligente y tiene mucho dinero, pues lo que pasa es que cuando uno está cansado ha de descansar y después seguir la lucha, o sea, que disfrutando de la vida, eso es lo importante. Lo que decimos, lucha sí, fiesta también, un poco las dos cosas. Muy bien, eso me recuerda lecturas del Arca y de Lanza del Basto, que la fiesta tiene allí también muy importante su espacio permanente, ¿no?, para sostener todo, ¿no? Vale, pues para terminar, una pregunta curiosa, creemos. La historia es un continuo, ¿no?, el tiempo, pero sin duda tú llevaste a cabo unas acciones, se podría decir una o se podrían decir varias, realmente fueron varias, ¿no? No, muchos, eso es importante. Yo un poco hice camino, pero bueno, el camino después fue muy, muy concurrido también, eso es muy importante. Eso es, pero ese inicio que iniciaste junto con otras personas, 30 años después, realmente un poquito más, 30 y pocos, ¿no?, culminaron con el fin del servicio militar obligatorio en España, ¿no? ¿Se te ocurre qué acción, qué se puede hacer hoy para trabajar los próximos 33 años y culminar con un éxito de tales dimensiones? Quizá nos vas a hablar de las nucleares, ¿no?, ¿qué podríamos hacer? O puede ser una respuesta realista o idealista, da igual, son válidas ambas. O acabamos con las bombas atómicas, o conseguimos el desarme nuclear y el otro también, o de aquí 30 años ya no podremos explicar nada porque ya no existiremos. O sea que eso es un tema de supervivencia, simplemente. Muy bien, o sea que nos quedamos con ese énfasis efectivamente en el tema nuclear y en ese tren desbocado en el que estamos todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, para empezar, animamos desde aquí a enterarse, ¿no?, de qué es eso de ese tratado internacional de prohibición de las armas nucleares, y a ver que también hay mucho movimiento y una iniciativa muy bonita vinculada, que es la de pedir a los pequeños ayuntamientos, que a veces es más fácil, pues un posicionamiento claro y definido, como el que tú hiciste, ¿no?, con la Internacional de Resistentes a la Guerra, pero en este caso con el tema nuclear, ¿no?, de nos apeamos de este tren, ¿no?, para que desde abajo pues pueda subir a ayuntamientos mayores, que algunos ya lo han firmado, ¿no? Así que muchas gracias. Pues un placer, Pepe, un honor hablar contigo, de verdad, claro. Muchas gracias. A vosotros por seguir. Y seguimos caminando cerquita. Muy bien. Buena semana y buen día. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta aquí la entrevista que realizó nuestro compañero Luis a Pepe Beonza. Y escuchabais también la canción Johnny, de la mítica banda La Polla Records. Ritmo ahora de la canción Transvisum que escucháis de fondo, de la banda cántabra de folk Uruna. Vamos ahora con los audios que os anunciábamos en la introducción del programa, que son de un par de los varios vídeos que se están moviendo por redes sociales desde hace unos días, y en estos en concreto una compañera de los colectivos vecinales en defensa del territorio nos explica y actualiza la situación ante el riesgo del inicio de las obras del polígono eólico del Escudo. Y a través de estos vídeos nos alertan para estar preparadas y preparados ante un posible llamamiento para subir próximamente y realizar acciones de resistencia allí. En el lugar de permiso dicen que no hay alegría y se rompen los zapatos de noche como de día. Es en este punto de inflexión donde Cantabria, los cántabros y las cántabras tenemos que decidir cuál es el futuro que queremos para nuestra región. Queremos una comunidad de Cantabria que desplaza a sus propios residentes. Una Cantabria de hormigón, de turistas. Queremos una Cantabria antidemocrática que no escucha las necesidades de las personas que vivimos en los pueblos. Ante esta realidad, solo queda movilizarse. Es un punto de inflexión, porque es ahora o nunca. Porque si nosotros no defendemos esto, no lo hará nadie. Por eso, ahora necesitamos más que unión. Necesitamos movilización. Que esa Cantabria que ha demostrado su rabia por el traje a la tierra, esa Cantabria que nos lleva apoyando durante años, nos acompaña ahora a la Sierra del Escudo, a decir una vez más que no vamos a ser tierra de sacrificio. Es ahora cuando estamos a tiempo de decidir el futuro de Cantabria. ¿Qué está pasando con el polígono eólico del Escudo y por qué representa un punto de inflexión en la comunidad de Cantabria? El polígono eólico del Escudo es la piedra angular de la trama eólica en Cantabria. El hecho de que la Sierra del Escudo sea una de las mayores turberas del sur de Europa y uno de los mayores recursos hidrológicos que tiene la comunidad de Cantabria y que abastece de agua a miles de personas, ni siquiera es el motivo principal de toda esta aberración. Estas proposiciones van en el camino antidemocrático que tantas otras, en el camino de las medidas que nos desplazan de nuestros pueblos. Tras años luchando en los juzgados, mientras ellos trabajaban a escondidas y de forma fraudulenta, tras echarles varias veces del territorio por haber entrado sin ningún tipo de papel y trabajando a hurtadillas por las noches como verdaderos forajidos, nos encontramos en una situación límite. Las máquinas han entrado en el polígono del Escudo, en contra de todo sentido común, demostrando que están dispuestos a pasar por encima de todo. Ante esto se ha demostrado que hay una Cantabria claramente unida en contra de la propuesta eólica. Contra el poder también. Y claro, eso no le interesa al poder, que sepamos que tenemos dentro de nosotros una capacidad de respuesta extraordinaria para enfrentarnos a invasiones, para enfrentarnos a injusticias. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zaipa batean, ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí el vuelo de esta semana y como os avanzábamos, dentro de dos semanas volvemos con el último vuelo de la sexta temporada. Mientras tanto, os animamos a seguir mirando de reojo día a día hacia el Escudo ante el posible llamamiento de los colectivos vecinales en defensa del territorio para subir a defender los montes de todas y de todos, y también os animamos a seguir sumándoos en la medida que os sea posible a los llamamientos de las distintas luchas sociales que se van produciendo, tanto desde lo local en Cantabria, con luchas como la defensa del territorio frente a la masificación turística, como hasta lo internacional, con las acciones y movilizaciones que se siguen realizando para denunciar el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo ante el pueblo palestino, así como las concentraciones que se siguen realizando ante tantos otros conflictos armados existentes en el mundo de los que tampoco debemos olvidarnos. En relación a todo ello, vamos a cerrar este vuelo destacando que desde Cantabria no se vende, se ha creado una red de grupos comarcales que cuentan ya con más de un centenar de vecinas y vecinos y que tiene el fin de impugnar el modelo turístico impuesto desde el territorio. Se han creado 6 grupos con los siguientes nombres que representan la zona que abarca: Bahía de Santander, Trasmiera, Asón Agüera, Paz Miera Pisueña, Saja Besaya, Campó y Nansa Deva Liébana. Para participar desde Cantabria no se vende se ha compartido que podéis escribir al 641-942-640 o también por correo electrónico a cnsv@cantabrianosevende.org. Por otro lado, este fin de semana la plataforma de apoyo a la Flotilla de la Libertad anuncia la llegada este sábado a Cantabria del barco Handala de la Flotilla de la Libertad con dirección a Gaza, y bajo el lema "Juntos romperemos el asedio en Gaza, recibe al Handala", se realizarán diversas actividades, entre las que vamos a destacar que este sábado 22 de junio tendrá lugar una concentración de recibimiento cuando llegue el barco. La hora estaba aún por definir. El domingo 23 de junio a las 12 del mediodía habrá una manifestación de Puerto Chico a Correos, y el lunes 24 de junio a las 7 de la tarde en el Instituto Santa Clara en Santander tendrá lugar una charla coloquio. Por último, y aunque no sea novedad, queríamos recordar que, frente a todas las guerras, como cada viernes desde hace ya más de 2 años, Cebra, el colectivo en busca de una respuesta antimilitarista, se sigue concentrando cada viernes a las 7 de la tarde en la Plaza del Reenganche, en la calle Burgos de Santander. Estos son solo algunos destellos de todas las actividades e iniciativas de colectivos sociales que tendrán lugar en Cantabria en estos próximos días, pero para poder tener una agenda que compartir lo más completa y transversal posible, como siempre os animamos a contactarnos semana a semana para compartirnos todo aquello que queráis que visibilicemos, o mejor aún, que os animéis a acompañarnos en el nido y narrarlo vosotras o vosotros mismos. Y nada, si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos de nuevo dentro de 2 semanas y hasta entonces ya sabéis que estamos en contacto a través de nuestros portales de Facebook, de X, el antiguo Twitter, en los comentarios de nuestros canales de iVoox y de YouTube al publicar los programas, o podéis escribirnos también a elpajaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, pase lo que pase, sigamos volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Ikasteko rituala aurkituko alde puñetako printzaidan.